Atención, señor operador, va la grabación del programa Nosotros de Cara al Mundo número 3, perteneciente al día jueves 3 de abril de 1986. Es una producción de LU10, Radio Azul, Centro en el Centro. Para que cada media tarde crezca dentro tuyo, somos ya presencia, propuesta, encuentro, diálogo abierto. Nosotros, de cara al mundo. Es este un ejercicio radial para tu imaginación en acción. Con los sonidos de Fernando Buch y la conducción de Héctor Nevia, tu amigo. Te cuento, amigo mío, que un día como hoy, de 1493, los reyes católicos de España reciben con todos los honores en su Palacio Real de Barcelona a Cristóbal Colón, de regreso de aquel primer y memorable viaje en que descubriera el nuevo continente. Te cuento además que un día como hoy, de 1588, se funda la hoy rica y populosa ciudad argentina de Corrientes, bautizada en principio con el nombre de San Juan de Vera de las Siete Colinas. Partió la orden de fundación del adelantado Juan Torres de Vera y Aragón, yerno de Juan de Garay, y la llevó a cabo el capitán Alonso de Vera. Como hoy, de 1682, a consecuencia de la caída que sufrió cuando pintaba una Santa Catalina, destinada al convento de Capuchinos de Cádiz, caída desde bastante altura y que agudizó una afección que padecía en esta fecha, entre 5 y 6 de la tarde, expira en Sevilla el imponderable Murillo. Tal vez no hubo tal caída, sino un simple tropezón o resbalón que provocó el estrangulamiento de una hernia. Un día como hoy, de 1743, nace el científico, filósofo, político y arquitecto norteamericano Thomas Jefferson. Redactó la Declaración de Independencia con John Adams, tercer presidente de los Estados Unidos. Ensanchó los territorios de la Unión con la compra a Francia de la Luisiana. Fundador del Partido Republicano, se retiró a la vida privada en 1809 y fue muy apreciado por su honradez. Un día como hoy, de 1809, hijo de un rico banquero de Hamburgo, nace Félix Mendelssohn, compositor de música sinfónica e instrumental. Es un compositor que cautiva, aunque cuando a veces no fatigue por su fácil abundancia, porque posee la gracia, la ternura y una fantasía pintoresca muy personal. Dice el diccionario Espasacalpe en Iniciación a la Música. Thank you. para el primer momento musical del encuentro llegamos a un cantante, a un compositor argentino que siempre es vital, siempre es rico y joven. Se trata de Lito Nevia, que ya anda por sus 37 años y sin embargo sigue componiendo y escribiendo música tan joven como la de los jóvenes actuales, o quizá lo que es más, es un ejemplo para los músicos argentinos actuales que no todos están dando en la tecla con lo que componen. Lito Nevia y toda su madurez para su juventud. Y con su humildad también, porque él dice que una canción nunca cambiará al mundo. ¿Qué les parece la propuesta? Lito Nevia y esta canción nunca cambiará al mundo. ¿Será cierto? Con un poco de inspiración se puede escribir alguna canción. Más a entender.

en Charly García y en el repertorio elegido por Baglietto que en autores con ritmos nacionales. Vamos a seguir en el transcurso de este programa charlando con Sibila Camps. Ahora quiero llegar a un fragmento de esta magnífica cantata riojana con música de Ramón Navarro y poemas de Héctor David Gatica. Quiero llegar a una de sus arias, invocación a las divinidades diaguitas. Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción. Como todos aquellos pueblos que no transfieren su esencialidad primaria, La Rioja, cristiana por excelencia, nunca dejó de lado sus tradiciones indígenas. Esto es justamente lo que ocurre con respecto a las creencias referidas a las divinidades diaguitas. Son veneraciones o duendes hechos como a la medida de la oferta y la demanda espiritual de ese hombre, siempre soñador, siempre dispuesto a creer fervorosamente en el sutil influjo de la magia terrígena. A esos genios telúricos, a esas divinidades que el diaguita transfirió para siempre a la creencia popular, se habla decididamente en ese tramo de la presente obra, empezando por la Pachamama, o sea, la madre tierra del Incario, y transmitida por cierto al mundo diaguita. Se menciona también a la Huayrapuca, o sea, la madre de los vientos. Seguidamente se subrayan ciertos pormenores referentes a la utilísima Saramama, sutil patrona del maíz y de sus productos derivados. Luego el comentario se proyecta a la Zapam Sucum, que orienta con el humo de los incendios forestales y cuida celosamente a los hijos de las algarroberas, sobre todo en tierras bichigasteñas. Pero la reseña nombra también al Yastay, padre tutor y encargado de todas las especies zoológicas de la región. Y luego se menciona al Cachirú, duende del daño para con las criaturas inocentes, a quienes alguna vez hasta pudo arrebatarles los ojos. Se hace alguna referencia al Miquilo, que se roba a los niños, duerme a la intemperie bajo las higueras y deja por la tierra su rastro de gallo a la carrera. Se ponderan a la vez las apariciones de Chiqui, quien a veces aterra anticipando los cambios atmosféricos. Y se completa este conjunto con la descripción del Pujyal, culpable de pecados y alborotos del carnaval, en donde preside la chaya y muere finalmente enterrado por sus propios celebrantes. Entonces, de la cantata riojana de Ramón Navarro y Héctor David Gatica, vamos a escuchar ahora Invocación a las divinidades diaguitas. Divinidades del diaguita que encontró Zacarías Agüero Vera muchos años después, por las altas memorias de la montaña solitaria, huyendo de la llanura profanada. Algarrobos. Ella cuida en Vichigasta los niños de las cosecheras. La juguetona y risueña yacurmana de Chuquis y la costa del medio, madre del agua. El veloz Yastay, hijo de la montaña, manadas y las aves del campo. La tormentosa Huayrapuca, madre de los vientos, guiadora del sonda. El Cachirú que arrebata los ojos, lumen maligno, presente a la hora de la muerte. Patrona del maíz y las conas. niño, genio del mal, que duerme la siesta bajo las higueras. El poderoso chiqui cuyo templo es el tacú centenario, numen terrible de la atmósfera, que corre las nubes y reseca los campos. Y el puyay, alborotador de jóvenes y viejos, divinidad de la alegría que preside la chaya. La fecunda pachamama de la lengua cacana, la madre de la tierra. ¿Apreciaste bien el ritmo? ¡Qué ritmo interesante! Y autóctono tiene. Es realmente valiosa esta cantata riojana, ¿no? ¿Qué te parece? Hacemos una pausa ahora, nos informamos y luego seguimos haciendo camino juntos. Caminante, no hay camino, como decía Machado. Pausa. Nosotros, de cara al mundo, con los sonidos de Fernando Buch y los comentarios de Héctor Nevia, tu amigo. Te cuento, amigo mío, que un día como hoy de 1862 se publica simultáneamente en París, Leipzig, Bruselas, Milán, Madrid, Varsovia, Rotterdam, Budapest y Río de Janeiro, Los Miserables de Víctor Hugo. La edición parisien de 7.000 ejemplares se agotó en 48 horas. ¿Qué tal, eh? Un día como hoy de 1870, en la ciudad húngara de Komom, nace el compositor austríaco Franz Lehár, autor de óperas ligeras, de operetas, como La Viuda Alegre, El Conde de Luxemburgo, Eva, Frasquita, y otras operetas que le hicieron mundialmente famoso. Y su fama perdura, no obstante haber pasado de moda el género. Las fáciles, amables y sensuales melodías de Franz Lehár siguen oyéndose en la radio, en la televisión, en los bailes, en los restaurantes, aún, y degustado quizá por los de mediana edad para arriba. Un día como hoy de 1882, cuando vivía retirado de su profesión entre comillas, es asesinado por unos de sus antiguos compañeros Jesse James, audaz atracador de bancos y salteador de diligencias y trenes que durante 16 años trajo en jaque a las autoridades de los Estados Unidos. El asesino pretendía alcanzar la prima de los $10,000 que se había ofrecido por la cabeza de Jesse James. Fue condenado a muerte, aunque indultado luego. Y atentos los admiradores del fútbol, un día como hoy de 1905 se funda en la ciudad de Buenos Aires el Club Atlético Boca Juniors, uno de los más destacados del fútbol argentino. Este programa no es ni rojo, ni blanco, ni celeste, ni verde. Y ustedes pónganle el color ideológico que quieran a cada uno de esos colores del arco iris. Les digo porque ahora vamos a escuchar dos temas antagónicos, opuestos. Por ejemplo, una canción de la década del 30, cuando el nazismo estaba en su apogeo. Es decir, es un himno juvenil nazi. Se llama El mañana me pertenece, que era la gloria que pretendían o que aspiraban los nazis en aquel entonces. Y luego vamos a escuchar un tema tradicional ruso, rojo. Entonces, las antípodas los puntos opuestos son el común denominador en este programa. Porque yo pienso que en un tiempo de libertad todo cabe, todo sirve y todo hace al espectro vital que pretendemos crisolar a través de nuestro encuentro de media tarde. De la banda de sonido original de Cabaret, una canción nazi, himno juvenil, El mañana me pertenece. Luego, George Streska, un ruso que toca la balalaika como los dioses, aunque ellos no crean en los dioses, y variaciones sobre temas populares rusos. Una punta y la otra, la extrema izquierda y la extrema derecha. But gather together to greet the storm. Tomorrow belongs to me. The branch of the linden is leafy and green. The Rhine gives its gold to the sea. But somewhere a glory of it unseen, tomorrow belongs to me. The babe in his cradle is closing his eyes, the blossom embraces the bee. But soon, says I, the children are braver to see. poetas azuleños son aquellos bien dotados para la poesía y la belleza a través de la palabra que nos identifican a nosotros, hombre ciudad, hombre región, azul para la región, para el país, para el mundo. El poeta azuleño hoy en cuestión, Jorge Rodolfo Mesa. De él este título, Amaneciendo. El clarín de cada día rasga en horizonte la piel del universo. Nítidas miradas surgen como pájaros bajo el pliegue de los párpados. Y el hombre, un viejo fuego que renace a cada instante, reafirma con sus alas un antiguo mandamiento. No hay fronteras del odio que logren con sus sombras detener a la esperanza. Jorge Rodolfo Mesa. Decíamos hace un rato que las posiciones opuestas, encontradas en pugna y muchas veces en conflicto, son partes de la tónica que nosotros le damos a este encuentro de media tarde. Por ejemplo, tomemos ahora una figura histórica argentina muy importante como la de Eva Perón. Vamos al pro y al contra. Por el contra, la ópera rock Evita, según el montaje que se hizo de esta en Madrid, con Paloma San Basilio en el papel de Eva Perón y Paz Giandion en el del Che Guevara, o relator de toda la situación dramático-musical. Luego vamos a escuchar de la banda de sonido original de la película Evita, quien quiera oír que oiga, de Eduardo Miñona, con música de Lito Nevia y la voz de Silvina Garré, vamos a escuchar el pro Eva Perón. Entonces, la primera es una imagen detractada de Eva Perón, la segunda una imagen reivindicadora. Los dos extremos, porque vos, amigo oyente, sos un ser inteligente y libre como para poder captar lo que está bien y lo que está mal, para poder decidir qué es mentira y qué es verdad, cuál es tu posición exacta entre dos puntos tan opuestos como estas dos Evitas. En el medio de ambas grabaciones escucharás un fragmento del mensaje de Eva Perón, dicho el 28 de septiembre de 1951 ante el pueblo argentino. ¿Vamos a la confrontación? Ya. Adiós y gracias Magaldi, ya has jugado un papel y cumpliste con él sin cobrar. Pero acabó y te puedes largar, si acaso, aunque yo más bien creo que no pensaremos volverte a llamar. Ay, qué dolor terminar un amor, la dulce historia de dos, da pena romper, pero hay que seguir. Tonto, adiós. No existe amor sin interés, los amantes siempre suceden, sean hombres. Quien seas, con su foto en La Nación, tu publicación la lanzó. Te puedes marchar si nos quieres llamar, y no hay nadie ya, el motivo será que otro más influyente llegó. ¡Ay, qué dolor ver morir un amor! Nuestra pasión quedará, yo sé que tú siempre me recordarás. ¡Baja más! No existe amor sin interés, los amantes siempre suceden, sean hombres o mujeres. Se van engañando y utilizando, aprovechando del otro. Algo de egoísmo no es tanto cinismo, pues todos hacemos lo mismo, tú también. Adiós y gracias quien seas, por fin trabajará en la radio, hablará, qué emoción. Cuando en el aire esté tan bella voz, se recordará que a ti se deberá, pero abróchate ya el pantalón. ¡Ay, qué

frágil amanecer. Avanzar para borrar, para espantar a los fantasmas de la guerra. Vamos a luchar sin olvidar que hay que pisar con todo el pie sobre la tierra. ¿De qué me sirve el porvenir si han de matarme otra vez? La primavera se ha de sangrar la misma sangre. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Vamos a avanzar, pero al cantar nuestra guitarra de saber quiénes la hieren. Esta juventud no es la de ayer. Esta aprendió que el pan no es solo el cielo breve. Si vamos a decir que no, digamos juntos, todos juntos, para siempre, al que nos mata la esperanza, la libertad y la vergüenza. En este tiempo que comprendas que si golpean la puerta de tu hermano, no digas yo no sé, si es que lo buscan, algo habrá hecho, andará en algo. Lo dijo Brecht, te lo contó una tarde, pero no lo escuchaste y lo vendiste. No defendiste a tu vecino que era honrado. Y lo pudrieron a golpes en la cárcel. Por eso me pregunto en este tiempo, ¿de qué me sirve a mí la flor y el cielo? Si has de venderme como me has vendido, si no serás capaz de defenderme. Yo no maté, robé, ni lastimé al hermano. Eso tú no lo niegues, bien lo sabes. Pero es preciso que lo digas cuando cuadre, si no la muerte habrá de ser en vano. Somos conocidos simplemente amigos. A veces exaltar la poesía de poetas amigos, porque somos amigos de antes, puede entenderse como que estamos

dicho por hoy. Y para los que aún tienen capacidad de asombro, nos despedimos como en los cuentos infantiles tradicionales. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, adiós. Grumpy, adiós y gracias. Adiós. Una producción de LU10 Radio Azul. Fin por hoy.